Me llamo Soraya, me gusta baile y no me gusta el vóley. Me llamo Tiana, me gusta jugar al vóley y no me gusta comer comida que no me gusta. Soy Giselle, me gusta jugar a la pelota en futsal y no me gusta jugar básquet. Me llamo Benjamín Gómez, me gusta el guiso y no me gusta que me moleste. Me llamo Manuel, me gusta estar con el celular y no me gusta hacer la tarea. Me llamo Juana Núñez Bueno, me gusta jugar a hockey y no me gusta hacer patín. Me llamo Sebastián, me gusta jugar a la pelota y no me gusta estudiar. Soy Santino Acosta, me gusta el básquet y no me gusta que me carguen. Me llamo Génesis, sí me gusta jugar vóley y no me gusta comer zanahoria. Soy Uma, no me gusta que me carguen y sí me gusta que me gusta jugar a ejercicio. Me llamo Sofía, me gusta la sandía y me gusta mucho pintar y no me gusta el mango. Me llamo Abril, me gusta acariciar los perros, soy fanática de los perros y no me gusta que me haga bromas. Me llamo Ángeles, me gusta Stitch y no me gusta el morrón. Me llamo Luna, me gusta gimnasia y no me gusta la cebolla. Me llamo Lucila, me gusta dibujar y no me gusta la profe de tecnología. Me llamo Gael, me gusta la milanesa con puré y no me gusta el guiso de lenteja. Soy Benjamín, a mí me encanta dibujar y a mí no me gusta que me hagan cosas malas.